La alegría del Evangelio llena los corazones de los que se encuentran con el mensaje de Jesús. El Evangelio de hoy. El Evangelio de hoy. En voz de Monseñor Sigifredo Noriega Barceló. Escuchemos. El Evangelio de hoy. Cuaresma 2019. Caminando hacia la Pascua. De abril, jueves de la quinta semana de Cuaresma. Escuchemos: serás padre de una multitud de pueblos. Es del libro del Génesis. Su padre Abraham se regocijaba con el pensamiento de verme. Del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, Jesús dijo a los judíos: yo les aseguro, el que es fiel a mis palabras no morirá para siempre. Los judíos le dijeron: ahora ya no nos cabe duda de que estás endemoniado, porque Abraham murió y los profetas también murieron, y tú dices: el que es fiel a mis palabras no morirá para siempre. ¿Acaso eres tú más que nuestro padre Abraham, el cual murió? Los profetas también murieron. ¿Quién pretende ser tú? Contestó Jesús: si yo me glorificara a mí mismo, mi gloria no valdría nada. El que me glorifica es mi Padre, aquel de quien ustedes dicen: es nuestro Dios, aunque no lo conocen. Yo, en cambio, sí lo conozco. Y si dijera que no lo conozco, sería tan mentiroso como ustedes. Pero yo lo conozco y soy fiel a su palabra. Abraham, el padre de ustedes, se regocijaba con el pensamiento de verme. Me vio y se alegró por ello. Los judíos le replicaron: no tienes ni 50 años y has visto a Abraham. Le respondió Jesús: yo les aseguro que desde antes que naciera Abraham, yo soy. Entonces se recogieron piedras para arrojárselas, pero Jesús se ocultó y salió del templo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Del Salmo 104 respondemos: el Señor nunca olvida sus promesas. En 8 días estaremos terminando el tiempo de Cuaresma, alrededor de mediodía, e iniciaremos el Triduo Pascual. Los días se acercan cada día los días se acercan, los días de la gran fiesta, del Triduo Pascual. ¿Cómo andamos? ¿Cómo estamos? La palabra nos va conduciendo. Por en esta ocasión, por la vida, ayer la verdad, la libertad, la compasión en días anteriores, la luz para que seamos lúcidos. La palabra va tocando lo más importante que sostiene la vida. Hoy tan sensibles a los valores, pero me pregunto, ¿qué valores? ¿Y en qué se fundamentan esos valores? Y lo opuesto, ¿por qué está sobresaliendo tanto la maldad? Nuestra respuesta es que se han perdido los valores. Bien, hoy la palabra toca un tema clave, que es el tema de la vida y de la vida eterna. El texto que hoy escuchamos en el Evangelio a mí siempre me ha impresionado. No tienes ni 50 años, ¿ya has visto a Abraham? Tengo que confesar que responder a esa pregunta, o para responder a esa pregunta, ahí me quedo. Y ahí disfruto contemplando a Jesús. Y lo miro con una sonrisa, y una sonrisa de vida, porque eso es, una sonrisa, la vida. Ayer la clave del diálogo era la libertad. Y ayer nos preguntamos si somos en verdad libres. ¿Y de qué esclavitudes tendrá que liberarnos el Señor resucitado en la Pascua de este año? Hoy la clave es la vida. El que cree en Jesús, además de ser libre, tiene vida en plenitud y no morirá para siempre. Si nuestra fe en Cristo es profunda, si no solo sabemos cosas de Él, si no solo hemos leído la Biblia, si no solo creemos en Él, sino que le creemos a Él y lo aceptamos como razón de ser de nuestra vida, si somos fieles como Abraham, si estamos en comunión con Cristo, tendremos vida. A eso ha venido Jesús. Para eso es su muerte en la cruz. Para eso es su resurrección. Para que tengamos vida para siempre. Es decir, que no vayamos a morir. Y eso es lo que hoy nos está diciendo el Señor, 8 días antes de iniciar el trido pascual. Vamos, en vísperas de la Pascua, que es la fiesta de la vida para Jesús, aunque sea a través de su muerte. También nosotros sentimos este llamado, Pascua igual a vida. Por eso la Pascua no es una mera conmemoración histórica, sino Pascua es vida, es comunión con la vida, es estar en esa sintonía sacramental profunda con Cristo, que atraviesa la muerte hacia la vida. Así entramos a la nueva alianza, nueva y definitiva alianza. Así nos hacemos herederos de la vida. 8 días. 8 días y será Jueves Santo. Disfruta a profundidad lo que estamos celebrando. Entonces será un gran día.